Y vamos a ponernos ya en tono radiofónico para invitar a los tres tenores. Que bien suenan en la Universidad de Navarra, que bien suenan en comunicación, en un torno de recursos humanos, que como saben, en el foro de recursos humanos, a través de la radio, de Capital Radio los lunes, y también a través de www.fororecursoshumanos.com, donde vamos a emitir todos estos contenidos, además de la universidad, tiene hoy a bien pues, hacerlo con protagonistas del mundo de los recursos humanos, con las personas y con hombres y mujeres de comunicación, donde estamos tan cercanos, y hombres y mujeres del Máster de Dirección de Personas de la Universidad de Navarra, que hoy están con nosotros. Muy buenas tardes a todos, saludos a todos los que nos escuchan en estos momentos por las distintas plataformas del Foro de los Recursos Humanos, especialmente desde Canal Foro Radio, modelo que utilizamos para estar en las empresas. Oye, qué bonito y qué contenido tiene estar con los hombres y mujeres de las empresas desde la comunicación. Nos metemos en las organizaciones y hablamos con la comunicación interna a través de esa plataforma de comunicación www.fororecursoshumanos que está a vuestra disposición. Y a todos los hombres y mujeres también, alumnos, que van a escuchar esto allá donde estén y que nos están siguiendo ahora en Twitter, con las imágenes, con los mensajes, con los textos, empresas, profesores de la Universidad de Navarra, donde pues hace unos años estábamos aquí también pues aprendiendo, cómo no, a hacer radio, y ahora pues hacemos esa radio especializada. Tertulia, debate, programa especial hoy de Canal Foro Radio desde la Universidad de Navarra, con el área de carreras profesionales de la universidad, con Roberto Cabezas y todo su estupendo equipo, y desde las instalaciones también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Llevamos recorriendo toda la mañana la universidad y los tres tenores que les voy a presentar del mundo de los recursos humanos, con letra y música coherente y original, lo van a juzgar todos ustedes. Hoy nos van a hablar de recursos humanos ante el reto del employer branding en nuestras organizaciones. Y lo bueno es que hay por ahí pues preguntas ya, reflexiones que van a venir a esta mesa de trabajo. Y hablando de employer branding, hablamos muchísimo durante estos últimos 14 años con hombres y mujeres de empresas. Estamos ante un reto, nos jugamos mucho en dos aspectos claves de nuestras organizaciones, las personas y las empresas. Ser empleadores de prestigio, sobre eso se discute mucho en las organizaciones, fidelizar talento, reforzar compromiso y propósito, crear cultura de talento colaborativo, atraer posicionamiento de marca, mejora de la reputación, los mejores profesionales buscan también las mejores empresas y las empresas también buscan a los mejores profesionales o a las mejores personas. Bueno, pues eso lo valoraréis dentro de un rato. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cómo se afianza el orgullo de pertenencia a una organización? Ese orgullo que, por cierto, creo que notan los clientes también. ¿Cómo podemos ser creativos desde la comunicación con esto del employer branding? Vamos a identificar estos retos en una, yo creo que interesante, tertulia de recursos humanos al rojo vivo. Hoy aquí en comunicación con interacción, me gustaría que no habláramos solo nosotros, sino que también intervinieran pues todos los que llenáis esta sala de comunicación. Y al principio, después de saludar a todo el equipo de comunicación y de carreras profesionales, me gustaría empezar a presentar a nuestros invitados. Tengo a mi derecha a Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, más de 25 años de experiencia en gestión de recursos humanos, licenciado en Derecho, máster en Dirección de Personas en ICADE, MBA en el Instituto de Empresa destacado del Foro de Recursos Humanos el año pasado, es un hombre proactivo en el sector del mundo de los recursos humanos. Bueno, se cuentan últimamente con los dedos de la mano, la proactividad en recursos humanos, y está especialmente contento Luis porque, y nos lo ha traído también y luego le podéis preguntar algo, acaba de presentar un libro junto a nueve compañeros más que se llama Relatos Humanos, un libro, yo diría que de obligado lectura para hombres y mujeres que les interesa el mundo de los recursos humanos y la comunicación. Gracias, Luis, por estar con nosotros. A la izquierda de la mesa, Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3 Media. Director de Recursos Humanos del grupo A3 Media. Es psicólogo, especialidad industrial, executive MBA por el Instituto de Empresa. Comenzó a trabajar en la multinacional Alcatel, de donde pasó a Seguros Génesis, luego al grupo A3 Media, como director de Recursos Humanos, donde lleva yo creo que desde el año 1999. Hay algunas cosas de las que se encuentra especialmente orgulloso dentro del ámbito profesional, como el premio de director de Recursos Humanos con valores o proyectos rompedores, como A3 Media Formación, un salto cualitativo al nivel de Recursos Humanos, pero una de ellas, muy importante, es el tercer puesto a nivel nacional de A3 Media como empresa más atractiva para trabajar y la primera en el apartado del ambiente agradable de trabajo, que es muy valorado también por muchos empleadores. Muchísimas gracias, Lucio, por estar con nosotros. Y a mi izquierda, Juan Manuel Rueda. Me alegra muchísimo que conozcáis hoy a Juan Manuel Rueda, director de Organización y Recursos Humanos de Movistar, licenciado en Derecho en la especialidad de Empresa y máster en Dirección Comercial y de Marketing por el IDE, PADE, por el IES. Desde 2015 es director de Organización y Recursos Humanos de Movistar, empresa que, como sabéis, pertenece al grupo Telefónica. Anteriormente también desempeñó los puestos de director de Organización y Recursos Humanos del grupo Prisa y de Prisa TV, Canal Plus, director de Recursos Humanos en Coca-Cola, Rendel Sur, director de Recursos Humanos en la empresa de gestión medioambiental, en la Junta de Andalucía, y también experiencia en consultor Accenture en la división de Change Management Services. Durante su carrera profesional ha participado también en importantes proyectos relacionados con el mundo audiovisual, del cual conoce casi todo, como la consolidación organizativa, fijaros, del grupo audiovisual de Prisa, la integración como vía digital, la creación y posterior venta de Cuatro y el nacimiento de Movistar Plus, que es lo que conocemos todos actualmente. Participa como profesor, como conferenciante y como articulista en diversos negocios, es miembro de TIN, de la Asociación de Talento y Empresa Andaluza en Madrid. Bueno, vamos a hacer una primera ronda y porque aquí lo que tiene que haber es muchísima participación hoy y a mí me gustaría, hemos estado recorriendo el ICES esta mañana, el rectorado, distintas, hablando sobre el employer branding, ¿no? Una primera valoración, Luis, Juanma, Lucio, sobre vuestra visión sobre el employer branding. ¿De qué estamos hablando especialmente, Luis? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradeceros que estéis aquí un viernes por la tarde, que ya uno tiene ganas de ir para casa, de iniciar el fin de semana. Y bueno, nosotros estamos encantados de estar en la Universidad de Navarra y de poder compartir con vosotros su tiempo. Como decía Fran, lo ideal es que cuando terminemos el debate o las intervenciones, que nos preguntéis, que aprovechéis que estamos aquí, porque los directores de recursos humanos no siempre nos ponemos a tiro tan fácilmente, Y luego, si habéis traído alguno al currículum, pues qué sé yo, lo mismo, podéis dejarlo por ahí. Bueno, employer branding, entiendo que la gente que trabaja, que está en el máster de recursos humanos, conocerá más el concepto, pero bueno, básicamente de lo que se trata es de aplicar técnicas de marketing junto con técnicas de recursos humanos para lograr captar, por una parte, talento externo, mostrarles, digamos, las cualidades de la compañía y hacerla atractiva para ser elegida como un empleador de referencia. Y en la otra versión se trata de puertas adentro, hacer que los empleados que están dentro de la compañía se sientan más comprometidos, se sientan orgullosos de estar en esa empresa y sean capaces de transmitirlo al exterior. Esto siempre es importante, pero digamos que en estos tiempos en que, por una parte, España es un país donde, bueno, pues el número de jóvenes ha descendido, es decir, tenemos unos problemas de natalidad importantes de hace años, y por otra parte, en un mundo tan competitivo, el talento es lo que más se valora, por encima de tecnología y por encima de temas de capital financiero, entonces se hace crítico captar al mejor talento. Y el talento siempre puede elegir, con lo cual el dar una visión de la compañía interesante nos va a ayudar. Y el otro factor, y con eso acabo la introducción, es que a diferencia de lo que eran nuestras generaciones, que íbamos un poco a las empresas con una información más bien escasa, guiándonos de referencias vagas, de la poca información que había, en este momento todos vosotros tenéis una información privilegiada, tanto desde el punto de vista de lo que son las páginas web de las propias compañías, como lo que son las redes sociales, donde, bueno, pues hay multitud de testimonios, de informaciones que te dan una idea de lo que pasa de verdad dentro de una compañía. Por eso es tan crítico en este momento y por eso se dedican recursos y atención en este momento. Muchísimas gracias, Luis, que se ha puesto a mi derecha y al otro lado de la mesa, Luis, de A3Media, pero os lleváis fenomenal, ¿no? Las dos televisiones, ¿no? Nos amamos, profundamente. Bueno, pues Lucio, adelante. Ahora, después tú, Juanma. Adelante, Lucio. Nada, muchas gracias también. Para mí es un placer estar aquí. La verdad es que, bueno, conocí la Facultad de Comunicación hace un año y me encantó. Nosotros llevamos trabajando con la Universidad de Navarra durante muchísimos años y la verdad es que hay un montón de profesionales en mi casa que han estudiado aquí y que han pasado por aquí y todo el mundo habla maravillas de esta universidad. Sobre el tema de Employer Branding, yo quisiera destacar un aspecto que para mí es el más importante y es, desde el punto de vista de la empresa, es que el Employer Branding fundamentalmente se tiene que dirigir a lo que la empresa es capaz de hacer, lo que la empresa es capaz de ofrecer, cómo se tiene que organizar para que al final las personas perciban que es un sitio bueno para trabajar. Pero no solamente eso, sino que en un momento dado podrán desarrollar allí sus capacidades, que van a ser capaces de crecer al ritmo de la empresa, que estar en esa empresa, cuando la gente va a esa empresa, se siente orgulloso de estar allí. Para nosotros es muy importante ese orgullo de pertenencia porque significa que las personas no solamente van a hablar bien de la empresa, sino que van a dar todo lo que llevan dentro de la empresa. Hoy por hoy ya no basta con cumplir en el trabajo. Es fundamental que las personas pongan todo lo que llevan, ese talento que llevan dentro. Y para eso tienen que sentirse que pertenecen, que se sienten involucrados con el proyecto, que se sienten involucrados con todo lo que hacen, ¿no? Y por vuestra parte, yo la verdad es que siempre que reflexiono digo, bueno, y si yo estuviera en esos asientos que todos hemos estado, pensaría es, ¿yo qué buscaría en una empresa? ¿Qué me gustaría buscar? ¿Cuáles serían las características? Y cada uno tiene que pensar, porque a lo mejor no para todo el mundo puede ser lo mismo, ¿no? ¿Qué me gustaría encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá nosotros lo que tenemos que reflexionar y lo que cada día pensamos es, cuando vosotros salís al mercado laboral, ¿qué tenemos que ofrecer? No solamente como método de trabajo, como fortaleza financiera, como oportunidades, sino cuáles son los proyectos y los retos que tenemos que presentaros encima de la mesa para que vosotros no seáis un trabajador más, sino que vosotros pongáis todo lo que tenéis dentro de vosotros haciendo vuestro trabajo. Esa es nuestra clave. Y lo último que tenéis que pensar también es, ¿y mi marca personal? ¿Cuál es mi marca personal? Porque no solamente las empresas tienen su marca personal. No solamente las empresas atraemos a los mejores o intentamos atraer a las mejores personas. Lo que tenéis también que pensar es, yo me tengo que construir mi marca personal. Yo también tengo que pensar y que ver cuáles son las características que yo puedo ofrecer a la empresa. ¿Cuáles son aquellas de mis competencias, de mis cualidades que son básicas para que al final yo sea capaz de destacar entre otros candidatos igual de buenos que yo o igual de preparados que yo, para que al final la compañía sea capaz de apostar por mí? Y os aseguro que esas cosas tienen que ver algunas veces con temas de conocimientos, pero la gran mayoría con temas de lo que uno es capaz de ofrecer como competencias. Proactividad, capacidad de trabajar en la ambigüedad, capacidad para aprender, capacidad para ser líder, para trabajar en equipo. Y esas son las cosas que yo creo que os toca trabajar en donde estéis ahora. Desarrollarlas. No solamente hay que pasar el examen en la parte de conocimientos. Os animo a que trabajéis también en la parte de vuestras competencias personales, porque serán las que os abrirán las puertas de las empresas. Muchas gracias, Lucio. Rematamos esta primera ronda con la opinión de Juanma Rueda desde Movistar. Juanma. Bueno, ya me queda muy poco que decir, la verdad. Estos dos que se llevan mal me ponen a mí en medio, pero que siempre me pasa lo mismo. Y digo, bueno, pues mejor nos vamos ya, porque. Bueno, voy a intentar aportar algo sobre el tema. Hasta hace relativamente poco, el tema del employer branding no nos importaba prácticamente nada. La verdad. sobre todo a las grandes empresas, porque éramos como estrellas rutilantes. Es decir, más en el sector de medios de comunicación y televisión, si alguien quería trabajar, pues ya solo podía ir a uno de los que está en esta mesa o a alguno más. Con lo cual, la verdad es que la atracción de talento, no solo en nuestro sector, sino en cualquier sector, pues no era un tema especialmente atractivo. No, no es que no fuera atractivo, es que tampoco se le prestaba demasiada consideración. Sin embargo, ha habido alguna cosa que ha cambiado. En los últimos años posiblemente hayamos vivido, tenéis mala suerte, la mayor crisis que ha vivido el mundo occidental desde el año 1929, posiblemente. Y es verdad, o sea, empezamos en el, ya parece mentira, pero empezamos en el 2008, estamos en el 2017. Todavía recuerdo un artículo que apareció en El País donde alguien, donde un periodista económico ilustre, decía que esto iba para 10 años. Y nadie se lo creyó. Llevamos 9. Pero bueno, lo cierto es que, y eso ha sido así, ha sido devastador el efecto que ha ocasionado eso en los jóvenes, en las empresas, en los mercados. Pero es cierto que ya se están empezando a ver síntomas claros de recuperación. Eso por un lado. No sé si será bueno, no sé si durará mucho. Bueno, esperemos por Dios que los últimos acontecimientos no estropeen la salida y demás, y que la situación internacional se calme y que en un momento determinado, bueno, pues esto sea la senda de una recuperación global. Con lo cual es un tema importante. Después ha habido un tema importantísimo que durante todo este proceso también se ha producido, que es el famoso tema de la transformación digital, ¿vale? Ese famoso tema de la disrupción, exponencialidad de los nuevos negocios y demás, que de pronto en un tiempo récord nos ha cambiado completamente el escenario de los negocios. Por tanto, por primera vez, las grandes empresas empiezan a plantearse el tema del employer branding desde un punto de vista absolutamente egoísta. Es que podemos empezar, primero, a no atraer talento, y segundo, a perderlo. Porque es que las grandes corporaciones ya no molan. Es que no son divertidas, la verdad. A lo mejor hay mucha gente con la que yo me encuentro que me empieza a decir que es mucho más interesante un proyecto de 5 tíos locos en un no sé qué, haciendo una startup de no sé qué. Y encima te lo cuentan en 32 segundos entre la planta 0 y la planta 2 del ascensor, porque todo esto te lo aprendió todo el mundo, esto del pitch elevator, y te pegan unas castañas por el camino impresionante, pero es verdad, o sea, todo el mundo se ha acostumbrado y de pronto eso mola. Posiblemente es mucho más divertido que trabajar en una gran corporación que tiene procedimientos, estructura y demás. Incluso ya hay autores, grandes CEOs de empresas, grandes gurús que empiezan a decir que esto de transformar es mucho más complicado que crear, que es mejor crear cosas que transformarlas, porque transformar es muy aburrido. Por tanto, es verdad que por primera vez en nuestra historia reciente sí podemos empezar a tener problemas para atraer y retener talento. Con lo cual esto ya, a mí ya no me empieza a preocupar como una moda, que hasta ahora reconozco que es verdad y lo he dicho muchas veces y lo decía en un desayuno esta mañana, es que yo de employer branding no entiendo nada, de verdad es que no entiendo. No es un tema que a mí, del que yo haya estudiado mucho. Pero sin embargo cada vez es cierto, y reafirmo la... tanto lo que decía Luis como lo que decía Lucio, que es verdad que por primera vez estamos ante una generación que está empezando a replantearse las cosas de una manera seria y que a lo mejor trabajar para una gran empresa no es lo que le apetece, ni de coña. No, no quiere hacer eso, quiere trabajar en otra cosa. Y bueno, eso es un escenario para nosotros completamente nuevo. Completamente. O sea, nosotros no tenemos, o sea, hay muchas empresas, si os fijáis, que están empezando a aplicar otro tipo de metodologías que se estudian en esta universidad o en el IES y demás, como el Lean Organization o el Agile. Otro tipo de empresas están empezando a crear startups, están empezando a crear otro tipo de modelos para atraer a otro tipo de talento. Con lo cual, de pronto, pues sí es verdad que este tema empieza a estar en el radar de todos los consejeros delegados de las grandes organizaciones. En relación a esto, a lo que decíais, le voy a hacer una pregunta y vamos pensando ya, y o me pasáis preguntas que vayan llegando a Twitter o lo que consideréis. Pero hay muchos CEOs con los que hablamos, con los que habla también el Foro de Recursos Humanos, en el tono de dirección de personas, que hay una pregunta que realizan constantemente. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la plantilla? ¿Qué dice el clima de la organización? ¿Qué os piden los CEOs, a los tres, en esta materia de employer branding que decía Juanma? ¿Y qué trabajáis en vuestros comités, si es que se trabaja algo, Luis? Bueno, como decíamos, es un tema de interés reciente, porque hasta ahora es que realmente nuestro problema era no dar abasto para contestar a todas las candidaturas de empleo de los perfiles televisivos, ¿no? Es decir, realmente, primero, que no hay mucha rotación en nuestras empresas, y segundo, que no son negocios expansivos, o sea, no vamos abriendo establecimientos como Mercadona o cualquier otra marca, sino que puedes tener más o menos canales, pero no se aumenta mucho el empleo. Entonces, no hemos tenido esta presión y esta necesidad. Ha surgido más recientemente, y es una preocupación, con el fenómeno de perfiles nuevos, como decía Juanma, con el tema digital. O sea, ahora mismo, como otras organizaciones, tenemos un proyecto de Big Data y, sobre todo, se ha empezado en la parte estratégica de ingresos, de la venta de publicidad. ¿Por qué? Pues porque hay un nicho muy grande de publicidad online que no estábamos cubriendo nosotros, sino que están más bien empresas como Google, como Amazon, como Facebook, y hemos tenido que incorporar perfiles que hasta este momento pues eran desconocidos. O sea, hace muy poco que empezamos a incorporar, por ejemplo, Trafficker, que lo primero que tuvimos que entender es que era un Trafficker, ¿no? Porque decía que compramos gorras o silotes. No, no, no, no. No es exactamente eso. Pero después han llegado los científicos y los analistas del dato, la gente especializada en marketing digital, y para esto sí que no estábamos preparados. Primero, en los propios departamentos de recursos humanos no tenemos el conocimiento de esos puestos. Hemos tenido que empezar a recoger información y a trabajar con gente especializada en la selección de estos puestos. Pero además te das cuenta en los procesos de selección que teníamos que las mismas herramientas que servían para captar a un personal más convencional de los puestos de televisión no eran o no eran tan útiles para este tipo de puestos, porque alguien de televisión es pues un periodista, ¿no? Aquí hay gente de comunicación, bien, pues me podía saber si iba a trabajar en la parte de televisiva, en la parte de contenidos de las páginas web, pero tampoco hablaba mucho de cuál era el proyecto concreto. Entonces, bueno, aquí hay unos informativos, pues serán algunos de estos programas. Cuando llegamos a estos perfiles digitales, quieren saber del proyecto, quieren saber si pueden teletrabajar, insisten mucho en saber cómo la compatibilización del tiempo de trabajo, si van a tener cierta flexibilidad, e incluso traen información pues sobre las personas que van a dirigir esos proyectos, porque el prestigio, la oportunidad de hacer cosas interesantes priva en muchos casos sobre otras cuestiones del salario y convenio, que son importantes, pero no tanto como este tipo de cuestiones. En base a esta situación, pues hemos empezado a plantearnos el employer branding como una estrategia y como una labor nueva y continua a la organización, de tal manera que yo comentaba antes que recientemente hemos nombrado una persona de recursos humanos como responsable de este cometido, porque ya es un tema de continuidad, o sea, no es un tema de un proceso de selección, sino que es algo constante. Y en este sentido, pues evidentemente que a la dirección de la compañía les ha llegado el tema cuando se les cuenta las dificultades que hay para captar este tipo de personal que no teníamos en otro tipo de puestos. De manera que yo diría que el último año y medio hemos dedicado mucho tiempo y cada vez más recursos a el tema de employer branding. Acabo diciendo simplemente que cuando aquí los departamentos de autopromos lo que han hecho fundamentalmente es, lógicamente, hacer campañas para promocionar series, programas y demás de la compañía, ahora mismo, en este momento, están trabajando para nosotros en un proyecto de employer branding que es captar testimonios de trabajadores de la compañía que precisamente se puedan publicar en la página por donde la gente mira el tema de empleo y que empiecen a contar y empiecen a dar información sobre lo que significa trabajar en nuestro grupo. O sea que tiene una prioridad alta en este momento y yo creo que ya va a ser un continuo. Juanma, Luis, ¿queréis decir algo, Lucio, sobre esto? No, porque esta me la sé. Esta me la sé. O sea, yo no sé lo que me pediría mi consejero delegado, pero si yo fuera el consejero delegado, tú sabes, se me apareciera esa noche la Virgen de los que se le aparece a los consejeros delegados, tío, pues, oye, tío, ¿tú qué dirías? Pues yo le pediría a mi director de recursos humanos que es fácil, lo utilizaría de víctima. Decía, mira, yo quiero tener a la gente que tenga la actitud necesaria, con C, para afrontar los retos que no sé que voy a tener. Así de claro. Lo comentaba antes Lucio. Habilidades. Ningún conocimiento va a durar eterno, es más, cada vez menos. Todo el mundo dice, supongo que lo habréis escuchado mil veces, eso de que ningún conocimiento dura ya 4 años y esto ya está más, lo veis en internet mil millones de veces en todos los vídeos de YouTube, aparece eso relacionado. El catedrático de Harvard ha dicho que nunca, ningún, no sé, durará 4 años. Vale, pues eso es cierto. ¿Vale? Entonces, ¿quién necesitas? Gente que sea capaz de dominar la sombra, la penumbra. Yo quiero gente con actitud que sea capaz de afrontar los retos que no sé que voy a tener, porque no sé qué va a pasar de mi empresa los próximos 4 años, de verdad, sinceramente. Yo no tengo ni idea si nosotros vamos a ganar dinero, si estos señores van a ser nuestros competidores, nuestros amigos o nuestros aliados, o de pronto Amazon va a crear una televisión que nos va a fulminar a todos como un rayo cósmico. No tengo ni idea, de verdad, no lo sé, no lo sé. Y si dijera que sé algo de esto, lo mentiría. Pero lo que tengo es gente que tenga por lo menos las ganas de venir todos los días a trabajar y decir, oye, pisa, me da igual, Amazon o el que sea, me lo como. Pues eso. En nuestro caso, la verdad es que, bueno, como comentaba antes, hemos hecho muchísimo hincapié en lo que os decía de la selección de las personas. Bueno, en el fondo lo que está diciendo Juanma, ¿no? Es destacar esas habilidades que son muy importantes, como decía antes. Es más, en el desayuno, cuando estábamos esta mañana desayunando, comentábamos, fíjate que más, estábamos comentando de cuáles son las competencias que nos gustaría tener en nuestra gente. Fijaros qué desayuno más interesante. Fijaros que verdad, y estábamos diciendo, oye, pues si tuviéramos que sancionar, decíamos la positividad, las personas que al final en un momento dado siempre intentan, incluso cuando las cosas van mal, pues poner ese trabajo en equipo, ese tipo de situaciones, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado en nuestra casa es hacer dos. Nosotros no, en ese aspecto nos está yendo muy bien, estamos muy contentos de cómo estamos posicionados, de cómo nos está yendo como empleadores. Creemos que la imagen de nuestra casa de A3 Media es bastante sólida. La gente, yo creo que cuando oye este nombre, pues quiere venir a trabajar a nuestra casa. Pero lo hemos hecho y seguimos haciéndolo y hemos trabajado en dos ámbitos muy importantes, dentro y fuera, ¿no? Porque así es como se trabaja, nos ha enseñado Juanma esta mañana, que son cómo hay que hacer cada uno de los pasos para ser un buen empleador, ¿no? Dentro de lo que hemos hecho, lo comentaba esta mañana, y voy a resumir muy, muy brevemente, hemos hecho un máster interno en el que nosotros nos formamos a nosotros mismos, en el que de alguna forma lo que hacemos básicamente es que todo el mundo conozca muy bien lo que hace el que tiene al lado, ¿no? Eso lo que está generando es que todo el mundo comprenda muy bien lo que hace el financiero, el financiero lo que hace el de contenidos lo que hace el de informativos o el comercial, de tal manera que al final lo que se cree es un sentido de orgullo de pertenencia, porque lo que estamos haciendo de alguna forma está muy bien hecho y nos sentimos orgullosos de que nuestra compañía sea capaz de hacer eso, ¿no? Por otra parte, lo que hemos creado un proyecto que se llama Think, que básicamente lo que intenta es recoger un montón de ideas de todas las personas que estamos dentro de la compañía. Se han generado más de 800 ideas, de ahí las hemos bajado a 300, las hemos filtrado. De 300 vamos a trabajar sobre ellas, pero hemos seleccionado 50. Nosotros comenzamos este lunes a hacer una selección de 15 ideas. La idea que tiene es que, de alguna forma, las personas se sientan partícipes de lo que pasa en la empresa. De que la empresa no es algo ajeno, que simplemente tiene su vida propia y que deciden el consejero delegado y sus directivos, sino que tú estás allí también aportando tu granito de arena, dando tus ideas, no solamente sobre cómo quieres que pasen las cosas, sino también cómo quieres que sea el futuro de la compañía. ¿Cómo quieres que se escriba ese futuro? Lo que decía Juanma es tremendamente cierto, es nadie sabemos ni siquiera ahora qué va a pasar en 2 o 3 años, y más en un sector tan tremendamente cambiante como este. Pero nosotros como compañía tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo van a suceder las cosas. Tenemos que tener gente preparada para esa ambigüedad y para esa incertidumbre. Eso es lo que estamos haciendo fundamentalmente dentro. ¿Eso qué es lo que hace? Que las personas se sientan muy orgullosos de trabajar en la casa y cuando van a comer con sus amigos, con su primo, con quien sea, pues digan, oye, trabajo en Antena 3 o en La Sexta o en Onda Cero o en Europa FM y estoy encantado de trabajar aquí. Y eso es el Project Branding, ¿no? Y lo último que hacemos es un proyecto que hemos lanzado hace un año que se llama A3 Media Formación. Que os animo a que entréis en la página, es a3mediaformacion.com, y es de alguna forma es ofrecer o llevar de alguna forma a todo el mundo todo ese know-how que tenemos de punto de vista audiovisual y ser capaz de alguna forma de ser embajadores y portavoces de esas formas de hacer eficiente, esa forma de hacer buena que tenemos dentro de nuestra compañía. ¿Eso qué es lo que produce? Queremos hacer de alguna forma. Creemos que somos los mejores o dentro de lo que es el sector haciendo las cosas y lo que queremos es trasladar esa forma de hacerlo a la gente. Y lo que hacemos es contar con formadores internos. Eso lo que hace es que la gente dice, oye, mira, a mí me están pidiendo que cuente lo que estoy haciendo, tengo que pensar en lo que estoy haciendo, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo y siento que también soy partícipe de ello. Y también eso hace que la gente se sienta mucho más a gusto y con mucha más motivación para trabajar dentro de la compañía. Bueno, opiniones inteligentes, ¿eh? Reflexiones interesantes de las que, como decía Juanma, de las que molan últimamente para entrar en las organizaciones. Twitter está que no para, con opiniones, se está reflejando muchas opiniones. Joana dice que es una buenísima la conferencia de hoy. Edu Ramos dice que las grandes corporaciones ya no molan, no son divertidas, eso lo has dicho tú, Juanma Rueda. Bueno, pues eso lo dicen por aquí. Elena Gascón, Edu Ramos también vuelve a opinar. Hay muchas opiniones, pero a mí me llegan varias de Twitter también en dos vertientes, una de recursos humanos y otra en medios de comunicación duros y puros, y os voy a preguntar las dos. Luigi, pregunta, yo creo que para Mediaset y A3Media, ¿qué grandes ventajas, a ver si le podéis contestar de forma y en síntesis, qué grandes ventajas ha traído la convergencia de sus respectivos medios? Yo creo que aquí podéis contestar los tres, ¿no? Convergencia en los respectivos medios, ventajas. ¿Qué opináis, Luis? ¿Qué entendemos por convergencia? Es decir, ¿convergencia o la competencia que tenemos? Sí, sobre todo la unión de distintos proyectos de comunicación también. Bueno, realmente lo que trae riqueza, ¿no? Es decir, aquí se hace una, por lo que yo conozco y veo, se hace una televisión bastante interesante comparada con otros países de Europa. Hay una competencia importante. Y precisamente el, digamos, concurrir por una tarta en la que también participan de negocio las empresas públicas, ¿vale?, de televisión, que es un fenómeno que no se da en otras actividades económicas, te hace esforzarte en cada momento pues para tener que buscar ese elemento diferencial, además a un, digamos, a un nivel de eficiencia que no se va a conseguir en esas televisiones. Y yo creo que la competencia, esta concurrencia, lo que nos ha hecho fundamentalmente es sacar mejores productos a todos. Constantemente los profesionales que tenemos, es decir, no es un mercado tan amplio, y entonces casi todos ellos, los que llevan unos años en el medio, han pasado por algunos de los medios de comunicación de los que estamos aquí, y al final lo que se trae es todo ese bagaje, ¿no? Y, en definitiva, yo creo que se ha creado un estilo de hacer televisión que, en líneas generales, pues es bastante competitivo y bastante eficiente. ¿Queréis decir algo sobre esto, Luis? Sí, yo creo que también lo ha impulsado la excelencia, ¿no? Yo solamente os doy un dato. Nosotros, cuando incorporamos La Sexta, en su momento La Sexta tenía la Fórmula 1, tenía fútbol, etcétera. Hoy, perdonadme si no doy el dato exacto, pero creo que más que doblamos la audiencia que tenía La Sexta entonces. Y no tenemos ni fútbol ni Fórmula 1. ¿Qué significa eso? Que hemos sido capaces de, respetando la seña de identidad de La Sexta, porque la estamos respetando, ser capaz de convivir con modelos de gestión diferentes, con modelos editoriales diferentes, y ser capaces de generar líneas de comunicación diferentes. Eso es. Esa es esa convergencia que comentaba antes Fran, y yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Podríamos haber dicho, oye, mira, nos conformamos con La Sexta, que tiene un 3, un 4, porque no sé cuánto. No, estamos ahora mismo en un 7, un 8, un 9, de tal manera que al final hemos sido capaces de generar mejores contenidos, que le gusta más a la gente, y generar nuevas líneas de negocio que son importantes para todos. Juanma, pregunta Luis y en Twitter, ¿cuál es el mayor desafío para recursos humanos en este siglo, dice la pregunta, donde la tecnología avanza a pasos agigantados? Bueno, pues hacer un chiste sobre eso, de que no nos devore y no convirtamos todo viviendo una película de Terminator. Pero vamos a ver, tener una confianza ciega en la tecnología y que la tecnología es un tsunami que nos va a arrasar, a mí no me parece una buena idea. Vamos a ver. Es cierto en este momento, y os lo he dicho antes, o sea, que había varias cosas que habían cambiado en los últimos años, y yo he hablado clarísimamente de la revolución digital, por llamarlo de alguna manera. Lo que no podemos entender nunca la revolución digital es exclusivamente como un proceso de transformación tecnológica en las empresas. Es decir, es como si yo mañana soy una empresa, cambio los ordenadores y mi empresa es otra. ¡Qué maravilla! Nos hinchamos de ganar dinero. No, eso no es así. Lo que estamos viviendo realmente es un proceso de transformación cultural. La revolución digital es una revolución cultural en las organizaciones. Es un modelo de gestión del cambio. Y, por tanto, tenemos que cambiar al modelo de negocio, a la organización, a las personas y a los recursos. Pero sin ninguno de esos cuatro patas, esto no funciona. Es decir, no hay organización sin personas. Y ninguna transformación digital se hace sola. Porque si nosotros venimos esta noche aquí a las 3 de la mañana y miramos lo que hay, nada de lo que está aquí a las 3 de la mañana va a hacer ninguna revolución digital. Es decir, son las personas las que eso hace que pase. Entonces, yo, las organizaciones, las empresas necesitan a las personas. Y son precisamente las personas son las que ocasionan que las cosas sucedan. ¿Que la transformación digital ha cambiado el modelo de negocio? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero yo sigo necesitando, todas las empresas siguen necesitando personas. Y gestionar un modelo de revolución, un modelo de cambio digital en una organización, en un medio de comunicación, cosa que los tres que estamos aquí lo hemos vivido en primera persona y además muy cerca, significa un cambio de cultura en la organización. Primero hay que cambiar a las personas o hay que hacer el cambio con ellas, ¿vale? Así que yo no le tengo ningún miedo. Uh-huh. Hay una pregunta que os hace Juanfer, que yo creo que es muy directa, muy, muy de employer branding, de titular, que os estoy dando tiempo para que la penséis mientras la digo, ¿no? ¿Qué necesita un alumno para trabajar en vuestra empresa? Sí, claro. Bueno, pues respuesta convencional, pues evidentemente hay que enviar el currículum, ¿no?, a través de las páginas de empleo y tener la suerte de que haya en ese momento pues necesidades de actividad, es decir, que puedan dar un hueco, ¿no? Pero si lo que se pregunta es, llegado a un proceso de selección, ¿qué características o qué cualidades se valoran en nuestra compañía? Pues yo diría que, aparte de la formación que ya viene con el currículum, que se supone además, el entusiasmo lo valoramos mucho, la iniciativa y el tener una mente abierta, porque efectivamente, como decía, han dicho mis compañeros antes, esto es un mundo muy cambiante, es decir, en el que hay que hacer muchas cosas cada día nuevas, y en un medio que además se vive en directo, ahí se trabaja en tiempo real, y lo importante es la actitud de las personas. Es decir, por ejemplo, ahora en estas nuevas profesiones o puestos digitales, una característica es que no hay una formación todavía ni universitaria ni reglada que te saque como profesional de esto, con lo cual ves que son personas que han estudiado marketing y luego se han formado en tecnología, personas que vienen de la tecnología y se han metido en conceptos de mercado, porque es un mundo abierto. Y, en definitiva, todos vamos a necesitar unas habilidades en esta nueva situación. Entonces, yo diría que, junto a los estudios que estáis realizando aquí, que son fundamentales y que son esenciales, toda experiencia que se tenga fuera de este campo, es decir, no digo ya en una empresa formal, sino experiencias de actividades de todo tipo, más la formación adicional que se pueda aportar, pero sobre todo las habilidades transversales, es lo que vamos a apreciar. Porque yo cada vez veo más gente en puestos diversos y con cambios de carrera, muy independientemente de lo que ha hecho en origen. Y eso es porque realmente viene preparado para todo. Que además, en definitiva, es el concepto de empleabilidad. Cuantas más habilidades, cuantos más conocimientos tengo, más posibilidades tengo de optar a ciertos puestos e incluso de hacer cambios de carril, que son muy interesantes, porque si no, la carrera profesional a veces es muy larga, si uno tiene que hacer siempre las mismas cosas. Entonces, valoramos mucho esas actitudes y eso pues a veces se ve, pues además de las entrevistas, ¿no?, viendo el currículum, cómo se ha comportado la persona o si hacen prácticas en nuestra organización, cómo resuelven las dificultades que les van surgiendo en cada momento, ¿no? Uh-huh. Básicamente es esto. Esa es la foto de Mediaset, ¿la de Transmedia, Lucio? Sí, yo creo que va a ser, a ver, la primera, que además es algo que es de pasión por trabajar con personas, o sea, si yo busco a alguien de recursos humanos es pasión por trabajar con personas, ¿no? Pero en general, si yo quiero a alguien para trabajar dentro de mi compañía, fundamentalmente buscamos dos o tres cosas que algunas ya las ha apuntado Luis, ¿no? Lo que llaman ahora learnability, que es la capacidad para aprender, para seguir aprendiendo una vez que ya has aprendido, para adaptarte a todo lo que va a llegar. Ese tema es fundamental. Las personas que siguen teniendo hambre después de haber terminado su grado o su posgrado. Las personas que siguen teniendo hambre de seguir informándose y de seguir queriendo aportar, ¿no? Y para mí hay una parte que también es muy importante y es la capacidad para trabajar con la ambigüedad. Nosotros, por ejemplo, yo cuando doy clases a las personas, doy clases en un máster de recursos humanos y la gente me dice, no, pero dime cómo se hace un plan de gestión del talento, dime todos los pasos y dime cómo se hace una una proceso de selección o cómo se hace una evaluación del desempeño. Yo lo puedo ver, ¿no? Pero es que le digo, no me da la gana. Yo lo que quiero que hagas, lo que yo quiero que tú hagas, yo te tengo que enseñar a ti a pensar cómo tienes que adaptarte a tu organización, porque seguramente el proceso o el plan de gestión del talento que te haga falta para esta compañía no tenga mucho que ver con lo que hace falta para otra compañía absolutamente diferente. Yo te puedo dar pautas y lo que voy a enseñar va a ser aquí, vamos a coger, lo que comentamos en la comida, es que papel en blanco, esto. O sea, tenéis que empezar a trabajar con papeles en blanco y empezar a escribir, atreverse a escribir lo que uno quiere aportar. Porque no sé si os pasa siempre, es mucho más fácil corregir si alguien ha hecho un compañero. Dice, oye, hazme una nota sobre esto, hazme una nota. Es mucho más fácil, espérate, que yo ahora te lo corrijo y mira, esto no me gusta, no sé cuánto ahora. Lo complicado es cuando uno dice, yo ahora tengo que de alguna forma convocar a todo esto y tengo que ver cómo hago para que vengan. Ese papel en blanco y dices, tengo que hacer eso. Eso es lo que os tenéis que acostumbrar a hacer, porque por desgracia no estamos muy acostumbrados a hacerlo, estamos mucho más acostumbrados a corregir lo que pasa que a enfrentarnos a eso. Esa ambigüedad para mí es fundamental, porque como no sé lo que va a pasar y no lo vamos a saber, necesito gente que sea capaz de adaptarse hoy a una situación de bonanza, mañana a una situación de dificultad, pasado a una situación en la que tenga que trabajar con mucha gente o al día siguiente trabajar por proyectos. Y esa parte para mí es la más importante que nosotros valoramos, esa capacidad para afrontar eso. Juanma, ¿algo que añadir? Hombre, es difícil, pues se los ha llevado a todos ya. Ya los ha fichado todos él. Claro, no te queda nadie ya. Con esa característica, claro, yo también lo ficharía, aunque no sé. Bueno. ¿Algo no te vas a dejar? Sí, no, está claro, vamos, algo me tenéis que dejar, pero o sea, yo es muy difícil, o sea, porque depende del momento. Voy a intentar hacer algo más prosaico. Depende del momento en el que estéis. No es lo mismo fichar a un alto directivo que a una persona recién salida de un MBA o de un máster o de una carrera. Por tanto, consejos. Primero, que se produzca la alineación planetaria espacio-temporal. Es decir, que a mí me haga falta algo justo cuando tú llegas. Eso es muy importante en la vida, ¿eh? La suerte. Es muy importante. ¿Vale? Claro, te digo, porque en este momento no tenéis mucho conocimiento, no conocéis a nadie, claro, se tiene que producir. Si no hay en ese momento, pues muy buenos que seáis, pues no, lo siento. Y eso no debe frustrar. Cosas importantes. Yo creo que dos, básicamente. Uno, el networking. Hay que trabajar en networking todos los días, desde por la mañana temprano. Y el que piensa que eso es una tontería, se equivoca. Pero no significa que hay que estar todos los días en Facebook. No. Hay que trabajar en networking de verdad, ¿vale? Y además, por cierto, no olvidarlo hasta que el día que te jubiles e incluso después. Es decir, hay muy poca gente que le dedica atención a eso y de pronto un día se encuentra solo, se encuentra que solo ha trabajado, pero no ha trabajado el tema del networking. Es muy importante que empecéis desde ahora. Es alumni de la escuela, compañero, me da igual. A cualquiera tú, el pitch, el bait, eso se lo sueltas, ¿vale? Y constrúyete esa imagen de marca que hablábamos antes, que hablaba Lucio antes, con muchísimo acierto. Es verdad que hay que construírsela, ¿vale? Dos, el hecho diferencial. Lo ha mencionado antes Luis. Vale, yo soy un buen chico, no he robado, no he matado, trabajo mucho, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y en qué eres bueno? Pues cuéntamelo. ¿En qué eres bueno de verdad? O sea, no me vale, porque gente con voluntad y trabajadoras y que no ha robado ni ha matado, hay muchas. ¿Vale? Entonces, es muy importante que me cuentes un discurso diferente. O sea, trabájate el hecho diferencial. ¿Vale? Porque el mundo es muy competitivo, no solo ahora. ¿Eh? Ha sido siempre competitivo. Pero, claro, ahora el problema que tenemos ahora es que ahora las mentiras tienen todas las patitas muy cortas. Es decir, ahora como todo el mundo tiene su vida publicada en 17 sitios, pues rápidamente te ven. Entonces, es muy importante que trabajéis esas dos cosas. Bueno, con la independencia de la broma del espacio temporal, el networking, importantísimo, por favor, trabajarlo sin rubor. Dos, constrúyete una marca y un hecho diferencial. Fran, solo una cosita que apunto más es, hay una cosa que cuando también doy clases en estos máster me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es personas que se pasan 10 clases sin hablar, sin aportar, y yo soy de los que pinchan, de los que no me está, y de repente un día tienen que hacer una presentación y son brillantes. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Pero por qué no has hablado antes? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no aportas? Cuando tienes cosas que aportar, cuando tienes cosas que hacer, y la pregunta es, yo es que a mí me cuesta mucho hablar, es que a mí esto de No, es que estás muerto. Muy tímido. Estás muerto. Si tú haces eso, estás muerto. porque hay gente que, aun siendo quizá menos brillante desde el punto de vista académico, es capaz de afrontar las situaciones y es capaz de transmitir en los procesos de selección que va a ser capaz de afrontar las situaciones. ¿Y a quién cogemos? A las personas que van a ser capaces de afrontar las situaciones, no aquellas personas que tenemos dudas sobre si van a hacerlo. Entonces, aquello de los nervios, las inseguridades, es que yo no sé si soy capaz, cuando todo el mundo es, no, si yo, si mis padres y mis hermanos ya saben que yo soy bueno y mis amigos, no, ese que lo tiene que saber es el que te está seleccionando y las personas donde vas a ir. Entonces, esa seguridad personal es tremendamente importante. Yo no me cansaré de decir a las personas es una pena que personas con muy buena capacidad estén escondidas simplemente porque tienen, bueno, pues no sé si llámale miedo, llámale vergüenza, llámale... Pero esas cosas, y eso no solamente cuando se expone, sino cuando uno habla, cuando uno es capaz de exponer sus ideas, tiene que hacerlo con asertividad, con seguridad, pero tiene que hacerlo, tiene que jugar el partido, porque si no vas a jugar el partido, seguro que no vas a ganarlo. Bueno, hay muchas preguntas más, pero yo quiero agradecer también a todas las personas que estáis aquí a esta hora de la tarde y sobre todo a las que nos están escuchando, bien a través de la radio de la universidad o a través del foro de recursos humanos, en cualquier de los momentos, ¿no? La comunicación especializada, que es la que estamos tratando hoy desde el mundo de los recursos humanos, desde el mundo de la comunicación, en ocasiones es atemporal, pero no quita que lo que estén diciendo nuestros invitados sea realmente cuestiones vitales para el desarrollo en las organizaciones. Y como son cuestiones vitales, y MG Vidal, como Marta Casares, como Leire Zubieta, preguntan acciones muy y preguntas muy interesantes, os la voy a repartir y así cada uno pues contesta una pregunta y nos vamos acelerando hacia la recta final de este espacio. Luis, MG Vidal pregunta, ¿cómo se mide la satisfacción de los empleados en sus empresas? En este caso, por ejemplo, en Mediaset, ¿cómo se mide la satisfacción de los empleados? Esa es para ti. Te doy tiempo todavía para que la pueda realizar. Marta Casares le pregunta, por ejemplo, a Luis, ¿cómo se motiva a los empleados de vuestras empresas, ¿no? Y vuelvo a preguntar Vidal también, Juanma, ¿qué opciones de desarrollo profesional, por ejemplo, hay en su empresa en estos momentos en Movistar? Luis. Tienes que preguntarles también, aparte de no hablan, que si no han comprado mi libro también, que eso sí que es inexplicable. Bueno, eso al final, pero lo vamos a hablar. No, vamos a ver, empiezo con el tema de la motivación. Yo creo que la motivación, y aquí secundo a un profesor brillante de recursos humanos, como es Santiago Álvarez de Mon, que hace muchos años dice que, hombre, yo lo que quiero es que no me desmotiven. O sea, realmente yo creo que la motivación es algo intrínseco en principio. O sea, uno tiene que estar ilusionado con lo que hace, satisfecho con su trabajo, y más bien lo que hay que pedir a la gente que trabaja con ellos, sus jefes, los compañeros, es que no lo desmotiven. Es decir, para las personas que trabajan en la organización, lo que hay que crear es el marco donde se le permita sacar lo que lleva dentro y darle facilidades para trabajar. Esa es la mayor motivación, ¿no? Porque realmente según vas creciendo, digamos, en la escala jerárquica, es decir, si tienes que negociar un convenio y vas a hacer algo difícil, no puedes llamar a tu jefe y decir, motívame un poco, que esto. No, realmente lo que pides es que te quiten, digamos, los obstáculos y que no te pongan más, vamos, que no te fastidien y que no te desmotiven, ¿no? Eso en cuanto a la motivación. Y el tema de medir la satisfacción, la verdad es que hace tiempo que no hacemos encuestas de clima, uh-huh. No por nada, sino bueno, pues porque realmente ha habido un periodo de crisis prolongado donde no significa que se hayan hecho cosas malas, pero bueno, era un momento complicado con, como ha ocurrido en muchas compañías, congelaciones salariales, con dificultades para saber qué iba a pasar el año siguiente, y no nos parecía que era el momento adecuado. Pero en organizaciones como la nuestra, que somos 1.300 personas, que trabajamos prácticamente todos en las mismas instalaciones en Madrid, hay muchas formas de percibir eso, empezando por la cafetería, cuando uno va a tomar café por la mañana, viendo luego cómo va la gente a la fiesta que hace la empresa todos los veranos, que es un tema voluntario y que se muestra, y en reuniones con sus representantes y en el trato con las diferentes direcciones, ¿no? Entonces, hace tiempo que no hacemos una encuesta de clima, con lo cual son percepciones más de comunicación con los propios responsables y las impresiones directas. Ya digo que no es una multinacional con gente por todo el planeta, sino que vivimos todos juntos, ¿no? Muy bien, pues os pido síntesis porque hay muchísimas preguntas encima de la mesa. Lucio. Pues síntesis, básicamente. precisamente sobre el tema de motivación, bueno, hay una parte que para nosotros es muy importante, que es el tema de los directivos. Realmente, si leéis casi todo el tema de recursos humanos, los directivos son fundamentales para mantener motivados a la gente. Entonces, nosotros hacemos un esfuerzo muy importante en la formación y en que nuestros directivos sean realmente gestores de personas, que no solamente dediquen tiempo a su labor, de lo que tienen que hacer, sino que también sean gestores de personas. Y, por otra parte, lo que os he explicado antes, el proyecto que decía de un máster, que además es un título oficial en la que la gente conoce el trabajo de todo el mundo, o el proyecto Think, en el que la gente pedimos que aporte ideas y que de alguna forma se sienta partícipe de la empresa, o el tema de A3Media Formación, en el que contamos con un montón de personas que son formadores internos y que ayudan a que la gente diga, oye, mira, yo es que soy un buen realizador y soy capaz de formar a las personas que van a ser realizadores en el futuro, son temas que nos ayudan a formar a una plantilla que poco a poco va cumpliendo su edad, pero que de alguna forma tiene todavía muchísimo talento que dar. Desarrollo profesional. Bueno, voy a desarrollar durante un minuto la teoría de Luis, con la que estoy absolutamente de acuerdo, no solo porque la diga un común amigo como es Santiago Álvarez de Mon y profesor de esta casa, sino porque realmente la comparto. Yo os invito a todos a que rescatéis de YouTube un vídeo de un profesor indio que se llama Sumantra Ghosal, que se llama El olor de la plaza o El olor del mercado, The Smell of the Place, me parece. Os invito de verdad a que es un vídeo de 6 o 7 minutos que incluso está traducido a castellano, bueno, doblado al castellano. Porque su mantra, que es uno de los grandes gurús de la motivación y del desarrollo, decía precisamente eso, que las organizaciones llega a un determinado momento que lo único que tienen que hacer es construir un jardín para que la gente se pudiera desarrollar dentro. Es decir, es imposible que una organización que más allá de 20 personas motive intrínsecamente a sus empleados. Porque es imposible. O sea, cada uno de nosotros somos únicos, somos una persona única, con motivaciones completamente diferentes. Lo único que debemos de hacer en las organizaciones es hacer que la gente, cuando venga a nuestra organización, él hablaba del espíritu de Fontainebleau, es profesor en INSEAD, y hablaba de que cuando él llegaba a clase y pasaba por el bosque de Fontainebleau, le cargaba las pilas, pero que sin embargo en agosto, cuando iba a Calcuta a pasar las vacaciones con su familia, era incapaz de salir de su casa con 45 grados y 95% de humedad, que él era la misma persona, pero que dos entornos le cambiaban. Las organizaciones, al final, lo que te das cuenta es que tú tienes que trabajar ese tipo de cosas para que la gente venga a jugar a tu jardín. Por tanto, nuestro rol, en muchas ocasiones en las organizaciones, es muy básico, es ser jardinero y apóstol. Jardinero del jardín y apóstol de la cultura. Y la gente viene sola a jugar. Y un día se irá, bueno, y tampoco pasa nada. Es decir, si yo tengo que estar todo el mundo a la gente preguntándole si está triste todos los días, pues es que la verdad, solo de pensarlo me cansa. O sea que lo importante al final es no desmotives a la gente, de verdad. La gente quiere hacer su trabajo bien. Y lo único que es crea los factores necesarios para que la gente disfrute. Pregunta de Leire Zubieta y de Roberto. La primera de Leire. ¿Se relaciona el talento? Esta nos va a gustar mucho a todos, ¿eh? Se relaciona el talento con los jóvenes, pero hay gente de 40 o 50. No mires a nadie, ¿eh? 40 o 50 años que tiene grandes ideas. ¿Cómo se pueden potenciar este perfil, este nicho en las organizaciones, Luis? Bueno, por supuesto, que se hable de talento joven. Cuando se habla de captar es porque están empezando su carrera y demás, pero evidentemente el talento senior está ahí, ¿no? Y bueno, de estas edades que dices, una cosa es que uno las contraponga pues con las edades que hay ahora de prejubilación en algunas empresas, que es que, claro, si empiezas a prejubilar a los 53, pues ya parece que son muy mayores, ¿no?, porque tienen 50 años, ¿no? Pero lo que hay que recuperar con estas personas, que evidentemente tienen una gran experiencia, un gran conocimiento de su trabajo, es que no pierdan el hambre de hacer cosas nuevas, que no pierdan la curiosidad, que no pierdan esa motivación. Y esto es lo más complicado, porque a medida que van pasando años y uno va superando determinados retos, pues se hace más complicado, ¿no? Seguir ilusionando porque se han superado determinadas etapas y, bueno, pues ahí está la habilidad, decía Lucio, de la organización en saber mover esos recursos y saber sacar lo mejor de ellos mismos, ¿no? Y esto es una labor, en ocasiones, complicada porque no siempre hay proyectos apasionantes ni oportunidades para todo el mundo. Entonces, a veces hay que recordarles simplemente, aunque parezca de perogrullo, la importancia que tiene su trabajo y la posibilidad de siempre enfocarlo de diversas maneras y hacerlo mejor, porque a veces por la rutina se olvida de toda esa importancia, ¿no? Pero uh-huh. por supuesto que el talento es súper aprovechable, lo que hay que saber es sacarlo, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué le pedís? Que me conteste el que el primero quiera. ¿Qué le pedís, pregunta Roberto, a los profesionales, en este caso jóvenes, los nuevos profesionales? Y se argumenta la pregunta, los paradigmas clásicos. Yo la hago en pregunta, no sé si está hecho en pregunta o en afirmación, pero la hago en pregunta. ¿Los paradigmas clásicos han sido puestos en jaque? ¿Los nuevos profesionales son más curiosos, inquietos, preparados, poco fieles? Yo creo que el tema de lo que le pedimos a los jóvenes lo hemos contestado ya más o menos. Y yo creo que, yo no creo en este tipo de paradigmas de que los jóvenes son más preparados o menos preparados o que las personas mayores tienen más. Yo creo que todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido una inquietud por hacer nuestra carrera profesional. Yo me siento joven todavía, me siento con ganas de hacer muchísimas cosas. Hemos puesto en marcha muchísimos proyectos en mi compañía y como yo, muchísimas personas de mi franja de edad, y yo creo que el tema es, la clave no es esa, la clave es cómo somos capaces en una compañía de integrar la gente joven que viene con ganas y con una visión porque han sido educados de otra manera, en el sentido de que tienen quizá una formación digital, que decía Juanma muy, muy, muy bien, y con la gente mayor. Yo creo que al final ese mix, la empresa que sea capaz de hacer un mix en el que sea capaz de aunar experiencia con la juventud, con el aire fresco de las personas que tienen 20 años con la experiencia de la gente que tiene 50 o 60, es la que va a triunfar. Esto no es un tema de que voy a quitar a los de 50 y voy a poner a los de 20 o voy solamente a tener gente de 50. Eso es como, es que solamente voy a tener mujeres o hombres, la tontería. Las empresas tienen que tener a las personas con mayor talento, las personas que quieran trabajar en la compañía, que estén motivadas, y como compañía tendremos que intentar ayudar pues para que ese mix sea el más adecuado, pero nada más. Estamos acabando la recta final, pero hay preguntas realmente interesantes, como esta, ¿no? Muy buena. ¿Cómo se mide la actitud con C? La habéis hablado. ¿Cuántas veces hablamos de esto en el Foro de Recursos Humanos? ¿Cómo se mide la actitud con C de las organizaciones? ¿Quién quiere contestar a esta, Juanma? Esta es difícil. Vaya, porque... Esta es complicada. ¿Cómo se mide la actitud? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Por indicios. Sinceramente, no sale en una encuesta de clima laboral. Es imposible. Vamos a ver, es el olor de la plaza. Es que al final es eso, de verdad. O sea, tú vas por una organización. A mí me encanta hacer ese ejercicio. De vez en cuando algún amigo mío tiene la mala idea de invitarme a su oficina. Oye, ¿te vienes y no sé qué? ¿Tomas un café o comemos y no sé qué? A mí me encanta pasear por oficinas que no son la mía. Hombre, pero la mía porque la conozco hace mucho tiempo. Porque no os podéis imaginar, no os pasa eso. O sea, no vais a un sitio y de pronto lo notáis. Es una cosa así que te vas por aquí, rara, que dices, joder, qué sitio, ¿no? Me encantaría trabajar aquí. Después mentira todo, pero da igual. Después todo el mundo tiene miseria escondida en el armario, no pasa nada, ¿no? Eso es una cosa normal. Pero ¿cómo se mide? En eso. No creo que eso se pueda medir. Eso se mide a lo largo del tiempo y hay una primera impresión de olfato. ¿Por qué la organización es alegre? ¿Por qué la organización saca proyectos? ¿Por qué la organización no es una organización que haya entrado en un círculo vicioso, sino todo lo contrario, en un círculo virtuoso? ¿Por qué la organización, digamos, hay buen ambiente, buen rollo? Pues no lo sé. Medirse, pues es imposible. Yo no sé cómo se puede medir eso, más allá de las cuestas de clima y de lo que te digan, que seguro que todo se puede medir, porque lo que no se mide no se gestiona y lo que no se paga no se hace. Vale, estoy de acuerdo con ese tema. Incluso la frase creo que es mía. Pero que es mentira. Hay que mirar un poco eso. O sea, vosotros trabajáis en recursos humanos. En teoría, o sea, los recursos humanos no son videntes, ¿eh? No son astrólogos, pero tienen una sensibilidad. Entonces, observar eso. De vez en cuando. No, a mí me encanta hacer eso. De vez en cuando sentarme en un sitio y mirar cómo se comporta, cómo entra la gente en un edificio, cómo saluda, cómo hace no sé qué. A veces tipo tengo un problema con la seguridad de mi empresa, porque claro, se mete por ahí. Claro, sí, es verdad. Pero me encanta. Me parece increíble. Es decir, ¿por qué no desarrolláis un poco ese sentido? Hablar con la gente, tomar café. A mí un consejero delegado que tenía me decía que yo era el directivo mejor pagado de todo el grupo, porque prácticamente me pagaba por pasear. Y dice, sí, es verdad, yo soy acerero, paseo por las aceras de los sitios, y es que es verdad, es cierto, te pagan por eso, te pagan en algún momento por hablar con la gente, por tomar café, por entenderla. Y aprendes mucho de eso, ¿eh? Yamel, dice, se habló de transformación cultural. ¿Cómo se debe manejar la resistencia al cambio cuando viene del talento interno? ¿Cómo se debe manejar la resistencia al cambio cuando viene del talento interno? Está muy buena también, ¿eh? Sube de nivel cuando nos tenemos que ir, ¿eh? Esa tampoco me la sé. No sé. La verdad es que yo creo que la resistencia interna viene de los miedos de las personas, ¿no? Yo creo que al final, en un momento dado, las personas que confían en lo que son capaces de hacer, pues cuando vienen las nuevas tareas, son capaces de afrontarlas. Evidentemente nadie sabemos lo que va a suceder mañana, ni el entorno que tenemos que afrontar. Yo creo que fundamentalmente se tiene que hacer haciendo, o como ahora se llama, haciendo un empowerment de la gente, ¿no? De alguna forma dándole a la gente herramientas para que tenga confianza en lo que sabe hacer, ¿no? Porque es la única manera de que la gente diga, oye, mira, pues si viene ahora esta nueva forma de hacer cosas, tendremos que adaptarnos a ella. Es el único método que yo veo para quitar la resistencia, ¿no? Más allá de que, evidentemente, si dentro de una compañía hay alguien que es como la cizaña, que continuamente es negativo, pues oye, evidentemente es un tema que no tiene mayor recorrido. Pero la gran mayoría de las personas quieren trabajar, la gran mayoría tienen buena voluntad para afrontar los cambios, pero es que muchas veces te da miedo porque piensas que ese cambio se va a llevar tu puesto de trabajo, se va a llevar la forma en la que estabas viviendo hasta ese momento, y lo que hay que hacer es decir, oye, mira, no, es que tú puedes adaptarte, sobre todo es que tienes capacidades en ti mismo para hacerlo. Y eso quizá ahora vosotros no lo veis, pero pasa mucho en las personas con una cierta edad. Porque es un cambio como esto, te pilla con 20 años y en el fondo pues dices, no, me quedan muchísimos años. Una persona que pillan con 55 y dice, no, este cambio a mí me lleva por delante. Y si nosotros creemos que todas las personas que están en nuestras organizaciones tienen talento, es que tenemos que hacerles ver que tienen capacidades y tienen capacidades para hacer muchas cosas. Si somos capaces de hacerlo y ellos son capaces de verlo, pues se podrá conseguir. La última o la penúltima casi. Sergi Molas pregunta, ¿qué os hace falta? Esa es directa también, ¿eh? ¿Qué os hace falta que cambie en una facultad de comunicación para obtener el talento que os hace falta? Esta no, esta está ahí ya. ¿Quién quiere contestar, Lucio? Sí, yo sí. ¿Qué os hace falta? Claro, eso también. ¿Empezamos por la izquierda, derecha? No, venga, Juanma, venga, vamos. Venga, Juanma. Venga, Juanma, vamos. Yo luego... ¿Qué hace falta? Estamos acabando. Pero no en una facultad de ciencias de la información, sino en cualquier facultad. Y como es un discurso que los tres hemos defendido en alguna que otra universidad ya... Hemos discutido mesa, con algún, o sea, tenemos... rector y en la mesa, pues claro, la tengo fresca. Tenemos ahí nuestra... Es básicamente capacidades y habilidades. Es decir, estamos todos de acuerdo en que los conocimientos que habéis adquirido no os van a durar 4 años, ¿no? Ya lo han dicho todos los gurús del mundo, ¿vale? Y eso ya, por tanto, es una realidad. Por tanto, vamos a quitarnos ya esa coraza, nos la quitamos y decimos, mira, tío, si es que todo lo que estoy aprendiendo no va a servir para nada. Se dé claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le pediríamos a las facultades? Learnability. Capacidad permanente de aprendizaje y cambio. Capacidad permanente de aprendizaje y cambio, nada más. Porque todo lo que tenga que venir, vendrá. Y lo que necesitamos, y todas las empresas, en tu vida personal, en cualquier sitio, es la capacidad de afrontar esos cambios y prepararte. Porque nada te va a durar. O sea, los conocimientos no son eternos. Bueno, quiero decir, a lo mejor algunos sí, habrá algún axioma matemático que siga existiendo, pero no te va a durar. Por tanto, tu capacidad es en reinventarte profesionalmente. Lo llamaba antes, de una manera así como muy... Lo comentó Luce, pero así como de pasada. Y es el hambre. Que yo le llamo, en vez de hambre, le llamo el síndrome del cuadro torcido. O sea, si yo lo he hecho de prueba. En una sala. He puesto a un candidato, sin nadie. Enfrente, en una mesa sentado, con un cuadro torcido enfrente. Si en menos de 5 minutos no se levanta y lo pone, no vale. Es una tontería, pero es verdad. Es decir, hay gente que no puede vivir con esa sensación, que no puede. Tiene que poner el cuadro derecho, porque le molesta. Pues eso. Sí, yo apunto un segundillo una cosa muy importante. Yo creo que nos vamos. Sí, medio segundo, simplemente. Yo creo que el tema es enseñar los conocimientos al mismo tiempo que desarrollas las capacidades de las personas. Las personas, nosotros no vamos a seleccionar porque sepan al final una asignatura, la parte teórica. Nosotros seleccionamos a las personas que vemos que sean capaces de hacer cosas. Y eso yo lo estoy viendo en alumnos de otros sitios, tal cual, y es, al final hay una grandísima diferencia entre las personas que son capaces de hacer cosas y las que no lo son. Y las universidades que sean capaces de formar no solamente en conocimientos, sino en capacidad para hacer cosas, es lo que tiene, y es eso se llama seguridad personal, capacidad para afrontar nuevos temas, para enfrentarse al papel en blanco, para la ambigüedad, ese tipo de cosas, que al mismo tiempo que trabajes el tema de los conocimientos, trabajes esas cosas. ¿Cómo? Pues en vez de dar la asignatura de una manera como clase magistral, déjate de rollos y que la gente haga, punto. Proyecto, lo que hemos hablado, este tema es que yo creo que ese tema es la única forma, porque es la única forma de que las personas sean capaces y ya se hayan enfrentado a situaciones antes de llegar al entorno de trabajo. Es la única manera. Y ya la última, que pone a prueba también a estos magníficos. Luis, ¿tú quieres decir algo sobre esto último? No, no, no, la pregunta. No hace falta moderador en esta. Luis, venga. Qué buena la última pregunta. Bueno, todo lo que hablabais sobre el concepto de, era, a ver si, de las facultades, lo que hacía falta para coger gente de las facultades con ciertas. Bueno, estábamos hablando de las. Los cambios que habría que hacer. Sí, yo quería completar lo que he dicho. Sí, sí. Y yo pienso que efectivamente, si habéis visto la famosa conferencia en Stanford de Steve Jobs, supongo que lo habéis visto el vídeo y demás, lo que venía a decir es que había hecho multitud de cosas en su vida y que al final se había dado cuenta que todas ellas en un momento dado le habían servido, ¿no?, para llegar hasta donde había llegado, ¿no? Nuestro trabajo, ya hablo ya del nuestro como director de recursos humanos, no os podéis figurar en la de cosas, capacidades, conocimientos que no sabías que tenías, te exige porque tienes que improvisar cada día y como no tienes otra opción y miras a un lado y te toca hacerlo a ti, pues tienes que asumirlo. ¿Y qué es eso? Pues al final, llámale experiencia, llámale conocimientos transversales, llámale seguridad en tu propia capacidad, que es al final lo que te sirve para salir de esas situaciones. Entonces, tenéis que trabajar mucho, un montón de habilidades, o sea, el tema de comunicación, el tema de resistencia al estrés, el tema de gestionar vuestro tiempo. Todo eso es importante, hagáis lo que hagáis. Y estar preparados para dar respuesta inmediata a las necesidades que hay en cada momento. Esta es la gente que al final te sirve. Y esa actitud que se decía, ¿cómo se mide? Pues es difícil medir el grado, pero sí sabes quién la tiene y quién no la tiene. En cuanto tienes dos o tres intervenciones donde ves que la persona no es capaz de responder. O sea, hay que cultivar mucho esas habilidades. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, tiempo final. Habitualmente estamos una hora hablando de recursos humanos y de comunicación. Bueno, ¿cómo surgió esto de contarme o contárselo a todos? ¿Cómo surgió esto de los tres tenores? Que hoy no preguntaban por Luis, ni por Juanma, ni por Lucio, sino han llegado ya los tres tenores a la Universidad de Navarra. ¿Cómo surgió esto de los tres tenores? Esto de conteste Plácido Domingo. Plácido. Plácido, creo que se dirigen a ti. Sí. ¿A mí? No, eso es una broma personal. Es decir, yo tengo el privilegio de trabajar en un sector y trabajar con gente a la que conozco casi desde toda la vida. Es decir, y la verdad es que es un hecho casi fortuito y completamente afortunado. Es decir, los tres llevamos más de 17, entre 17 y 20 años en la misma compañía, trabajando en la misma función, y claro, eso al final crea vínculos imposibles de destruir, donde primero desde el respeto profesional, después a la amistad personal, y ya la mezcla de las dos cosas, que no sé qué es exactamente, bueno, pues ha forjado una amistad que está casi por encima de cualquier cosa. No es tan raro en la profesión, en definitiva es una profesión sufrida, así que bienvenidos al infierno. Pero en este caso, teniendo compañeros de viaje como esto, pues fantástico. De pronto, un día hace ya muchos años, nos invitaron a dar una charla que ellos daban juntos y que yo también andaba, pero el otro día, y de pronto un día nos pusimos los tres, y así como de media broma, pues salió el tema de los tres tenores, que me parece que fue una idea de Luis, sí. Si no me equivoco, que sí, fue suya. Pues ya es que ya últimamente es que no sabe quién habla de los tres, es que esto es como, es la verdad. Pues esto lo dijiste tú, esto lo dijiste tú, y al final de eso pues hay años de amistad por encima de cualquier cosa. Y bueno, al final es verdad que se ha convertido casi en una marca. Pero sobre todo de verdad de colaboración, quiero decir. Sí. Se puede estar en el mismo sector, competir y concurrir como hacemos y, por otra parte, apoyarnos, tenemos muchos frentes en común y aportarnos cosas, que es lo que hacemos, ¿no?, en nuestro día a día. Y que no siempre pensamos igual y que nunca tenemos nuestras discusiones y nuestras cosas, lógicamente, porque también de alguna forma tenemos nuestra diferente visión de las cosas. Claro. Pero al final el tema es que hay una cosa que nos mueve y que yo lo decía al principio, me parece, es que la pasión por los recursos humanos. O sea, yo al final es que a mí es que me encanta, me parece la profesión más bonita del mundo. Y como me parece la profesión más bonita del mundo, pues me gusta hacerla y he tenido la gran suerte de vivirla cada uno de los días de mi vida. Entonces, la verdad es que ser director de recursos humanos o trabajar en recursos humanos es maravilloso. Entonces, igual que seguramente un periodista dirá, y yo los tengo mucho en mi casa, que seguramente es su profesión, y lo tienen que decir, porque si no lo dicen, estarán confundidos. Entonces, eso es lo que tenéis que hacer, es la pasión de lo que hacemos y eso es lo que nos lleva a vivir esa relación, ¿no? Pues muchas gracias a los tres. Oye, la suerte de que lleváis un equipaje, en el equipaje me tenéis que llevar también a mí para contar todas estas cosas. Que nos mandan un email que os espera en Tenerife, ¿eh? ¿Tenerife? Os espera en Tenerife, que me lo han mandado un mensaje. Que quieren que los tres tenores estén en Tenerife dentro de unos meses en la laguna, allí en la universidad. Muchísimas gracias a los tres tenores. La letra es muy buena, ¿eh? Pero la música también, por eso... En la radio, hace 25 años me enseñaron en estas aulas que la radio era un medio desconocido, ¿no? Cuando soplábamos las velas con Iñaki Gabilondo, con Antonio Herrero, sí, con la radio de antes. Pero la sociedad ha cambiado, la comunicación ha cambiado, la especialización ha cambiado, se busca otro tipo de mensaje, pero el sonido en la radio siempre tiene que estar, Iñaki. Esta es Pamplona. Las jotas pamplónicas, para sonar. Le damos un fuerte aplauso y muchas gracias a todos.